Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El murciélago valiente. ¿Por qué te los pies, pero solo cuando tengo sueño. ¿Tienes sueño, Sniffles? No sabía que los ratones durmieran de esa forma. No lo sabía. ¿Por qué haces eso, Sniff? Los ratones siempre hacen eso, Sniff. Pareces un gusano, eso es lo que pareces. ¿Conoces algún gusano, Sniffles? Son lindos, se ven algo babosos. Son babosos. ¿Escalar también? ¿Tú sí, Sniffles?